します。Nyanyi bareng lo ya. Oke. Sakita. Jempolnya mana dan? Sepeku tu goyong ini. Dua pucu ora tau ngepenake. Senang muri ngomong ngani sengak. Ku tu tak terima pucuku pancen. Thank you. Halo.